sensual. Lauti Bass. Es una chica sensual. Es una chica sensual. Es una chica sensual. Yeah. Bienvenidos a las mujeres solteras al party de Jack Kevin. Junto a Agua. Esta noche le vamos a dar mucho perreo para que sienta cómo se hace la flama del perreo. Cuando mueves eso que te hace el pan, dice que lo hace, lo hace sin gravedad. Y como está buena y qué linda cola tiene, yo solo quiero darle porque es la que va. Porque es la que va. Porque lo mueve muy bien y la que va. Perreando ella se sacó ni la que va. Porque lo mueve muy bien y la que va. En la quema, porque lo mueve muy bien en la quema. Perreando y casi saco que se la quema. Porque lo mueve muy bien en la quema, en la quema, hey. Ella sigue va con su video en un rat down down. Cada vez que yo la veo digo wow wow wow. Cuando me lo apoya me quedo knockout. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Video, video, ra, ra, en un rat down down down. Ra, ra, ra, video, video, ra, ra, que es la que va. Porque lo mueve muy bien en la quema, perreando y casi saco que se la quema. Porque lo mueve muy bien en la quema, en la quema. Perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo, la mujer más abajo. Perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo, la mujer más abajo. Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, la mujer más abajo. Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, en la quema. Porque lo mueve muy bien en la quema, perreando y casi saco que se la quema. Porque lo mueve muy bien en la quema, pa, en la quema, hey. Nada, chica, reviente todo el ritmo, lo nota loco junto a Winnie Jack. Suéltala. Prepárense todas las mujeres solteras para mi ánimo verlo. Cuando mueve eso que ya tiene, parece que lo hace sin gravedad. Como está buena y qué linda cola tiene, yo solo quiero darle porque es la que va. En la quema. Porque lo mueve muy bien en la quema. Perreando y casi saco un 10 en la quema. Porque lo mueve muy bien en la quema. En la quema. En el baile ella se entretiene. Porque toda la mira la burra mueve ya. Se apaga la luz y subime este remix. Vamos a bailar todos porque es en la quema. Esa es una chica sensual. Que lo mueve sensual. Que lo hace sensual. Es que es una chica sensual. Que lo mueve sensual. Que lo hace sensual. Para mí así que va con su meneo a lo rat down down. Cada vez que yo la veo digo wow wow wow. Cuando me lo apoya me quedo knockout. Y tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meneo, meneo, ra, tra, a lo rat down down down. Tra, tra, tra, meneo, meneo, ra, tra, que es la que va. Ha ha ha ha.